Oye, Catriel. Hola Mariano, ¿cómo te va? Perdón, vamos a ver. Perdón por la música, bueno. Eso te iba a decir, esa música de qué va. ¿Cómo? ¿De qué va esto? ¿Cómo que no? Esto no era un programa de radio. Esto es un programa de radio, pero hoy estamos de festejo. ¿Qué día es hoy? Hoy esto se graba el día 10, pero sale el día 12. El día 12 grabamos nuestro primer programa. Sí. Por lo tanto, Godofredo y la Vaca decidieron traer varias botellas de cava. Y hacer una fiesta anticipada. Anticipada. El tema, bueno, todavía no sé dónde están. Está la música, estuvieron bailando acá, pero después y de la cuarta tenemos botella. ¿Tenemos que grabar un programa después de este estorro Bacchini? Sí, el tema es que ya van 4 botellas de cava entre los dos. Ya. Con lo cual, no sé qué va a pasar. Catriel. Hola, Elena. ¿Qué? La vaca que está mirando en la esquina. ¿Qué? Otra. Bueno, ¿dónde está la fregona? Vamos a tener que hacer algo antes de comenzar el programa. Bueno, ahora tenemos que hacer de limpia vacas o como. Y no le podemos dejar así la asociación de vecinos, el estudio, la caverna. No, claro. Está dejándolo como unos carros. Bueno, mientras tanto, vamos a comenzar el programa. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Siempre que Godofredo nos dejen estos dos ya están bastante mal. Una emisión casi de cumpleaños. Estamos a punto, al borde de cumplir un año. Qué increíble, Mariano, la verdad. Increíble, sí. Yo pensé que no durábamos 2 meses y que no nos iba a escuchar nadie. Yo no quería ni empezar. Pero bueno, sin perder un instante más, quiero presentar al hombre que se encuentra a mi lado, el hombre que hoy vino completamente vestido de amarillo, el señor Mariano J. Sánchez. Y al otro lado de la pecera, Godofredo y la vaca, esperemos que no líen mucho ahí. Esperemos con que el champán se pueda y todo manejar. Eso. Y aquí a mi lado, Catriel Fernández con su famoso disfraz de perilla. Pato. Hoy vas de perilla. Hoy voy de perilla, le puse una perilla al pato para cambiar un poco. ¿Y qué le parece si comenzamos ahora mismo el programa con nuestra afamada Agenda de Fueguitos? Vamos allá, Agenda de Fueguitos del viernes 13 de septiembre al jueves 19 de septiembre. Bueno, empezamos con un evento de varios días, del 12 al 14, Festival de Artes Escénicas, Rincones y Recovecos, en Laboral, Ciudad de la Cultura. Muy bien, y el 13 y 14, Cándamo 34, Recreación Histórica. Una gente que sin ánimo de lucro hace recreaciones históricas de problemas que pasaron aquí durante la Guerra Civil. Bueno, viernes 13 a las 19:30 en la Escuela de Comercio, presentación del nuevo poemario del grupo poético Encadenados. No se me trabe, Mariano. A las 20 horas ese mismo día, Caprichos Líricos en el Museo Evaristo Valle. Y el sábado, me tocó a mí. Esta gente, no quiero tener nada que ver con esta gente. Yo tampoco. Sábado 14 a las 19:30 en la Revoltosa, micro abierto del Micro Es Vuestro. Sexta temporada, no lo voy a decir ahí, pero lo sé yo de una quinta. Esta gente es insistente. De 20 a 23 horas el mismo día en Playa Poniente, Sociedad Astronómica Omega, Noche Internacional de Observación de la Luna. Sí, aquí. Hay que ir. Sí, es que está despejado porque aquí en Asturias soy astrónomo y he tenido tantas frustraciones, María. Bueno, si no, alguna cosa haremos ahí con los telescopios y tal, ya veremos. Bueno, el domingo 15 a las 12:30 en Laboral Centro de Arte, sesión Bermud, Live Spring Motor, más visita guiada. Primer motor. Sí, no sé muy bien qué es eso, pero hay que ir aquí, a ver qué pasa. Muy bien, del 16 al 19 de septiembre, el ciclo de cine científico en la Escuela de Comercio. Esto aparentemente es a las 19 horas. Y destacamos el lunes 16 a las 19 horas, la primera película del cine, ese de cine de ciclo científico, proyección del documental Asturias Refugio Climático. Eso suena interesante. A las 19:30 horas, en el antiguo Instituto Sociedad Cultural Gesto, presentación del poemario Plizcos, de Alfredo Garay. ¿De dónde me suena ese nombre? Sí, no sé. Tal vez habrá que investigar, ¿no? Tal vez en un rato investiguemos algo al respecto. Vamos a investigar. Bien, el martes 17 a las 19 horas en la Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Jovellanos. Conferencia, esto no lo sé decir. Harriet Tubman. Es una mujer, porque lo leí. Sí, sí. Pues lo que dijo Catriel y el tren subterráneo. Muy bien. Era una esclava que se dedicó a liberar a esclavos y no sé qué rollo hay con lo de los túneles y el tren subterráneo. Ahora sí, sí. Pues van a dar una conferencia el martes sobre ese tema. He oído al respecto. El jueves 19 horas en el antiguo instituto, en el ciclo de conferencias Canteros del Sonido, la cítola del British Museum. Origen y contexto. Esto te confieso que lo puse porque no entendí nada de qué iba. Entonces, muy bien. A ver de qué va. Este programa nunca entiende demasiado, lo sabemos. Bien, llegamos a la sección de exposiciones. En el antiguo instituto, en la sala 2, sigue la exposición Pan y Circo, Arte y Alimentación, hasta el 29 de septiembre de 2024. Y en la Biblioteca Jovellano, Sociedad Cultural Gesto, Eros y Afrodita, del 18 de septiembre al 7 de noviembre de 2024. Bien, y por último, en el Museo Barjola, Dioramas de Sasha Asensio. Estará disponible hasta el 15 de noviembre de 2024. Muy bien, terminada nuestra agenda, Mariano. Vamos a ir directamente a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad. Hoy vamos a deprimirnos un poquito, como de costumbre. Acabo de beber un trago de cerveza, que tengo testigos aquí de que lo acabo de hacer. Para digerir lo que me vas a contar. Para aguantar lo que se viene. Bueno. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de Alfonsina Storni? Sí. Y en algún momento de la charla apareció un tal Horacio Quiroga. Hablaremos hoy de Horacio Quiroga. Bien. Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Nació el 31 de diciembre de 1978 en la ciudad de Salto, Uruguay. Era hijo de un vicecónsul argentino en Salto, o sea, tenía una cierta posición. Y también hijo de la oriental de la uruguaya Pastora Forteza. El padre tenía una cierta descendencia con Facundo Quiroga, otro famoso de la historia argentina, del cual en algún momento tal vez hablemos. Muy bien, ¿qué pasó? Su infancia quedó marcada por una tragedia. El padre le gustaba salir a cazar. En un momento vuelve de la cacería, lo esperan ahí en un muelle, porque venía en un barco. Al bajar lo esperaba la mujer con los hijos. Tiene un accidente con la escopeta y se mata. Adelante de la mujer y de los hijos. Esa tragedia lo marcó mucho. La madre, después de eso, se trasladó a la ciudad de Córdoba, Argentina. Recibieron unos tiempos, volvieron a Salto. En 1891, que Quiroga tenía 13 años más o menos, la madre se casó con Asensio Barcos, que, según dicen las crónicas, fue un buen padrastro para el niño. Tuvo una buena relación. Pero la tragedia apareció nuevamente en la familia. En el año 1896 tuvo un derrame cerebral que le impedía hablar y moverse. Al padrastro. Vale. Este hombre, con los pies, manipuló una escopeta y se mató. Vale. Segunda hermosa parada en la vida de Quiroga. Durante el carnaval de 1898, con Quiroga tenía unos 20 años, conoció a su primer amor, una joven que se llamaba María Esther Jurdowski. El tema es así: él tenía un grupo literario en la ciudad de Salto, pequeño, que se llamaba Los Mosqueteros. Y en ese carnaval decidieron alquilar un carruaje y lo llenaron de flores y iban ahí dándole flores a las muchachas. El tema es que cruzó un coche y por la ventana del coche el Quiroga vio al doctor Jurdowski, que era el padre, y a la hija, a María Esther. Y Quiroga saltó del carruaje con todas las flores que le quedaban, fue hasta el carruaje y se le entregó a la muchacha, la cual le correspondió. Amor a primera vista. Gestionó ante el padre las visitas, porque en esa época había que pedir permiso para visitarla, bueno. Pero no se llevaba muy bien, además del origen no judío de Quiroga, que al padre no le gustaba, lo que resultó en una relación muy conflictiva. María Esther se angustiaba mucho. El padre decidió mandar a la chica a Buenos Aires. Cortó por lo sano, pero Quiroga, que tenía amigos en Buenos Aires, averiguó dónde estaba y se escribían. Empezaron a escribirse, bueno, pues ella vuelve al Uruguay y Quiroga le plantea, ¿por qué no nos fugamos? Y deciden fugarse. Y para esto necesita una ayuda y le pide ayuda a una criada de la casa. La noche de la fuga va despacio Quiroga, sale la chica por la ventana en puntas de pie, pero la criada los delató. Vaya por Y aparecieron antorchas, aparecieron escopetas, hubo un revuelo y el doctor abandonó Uruguay con su familia. Tiene un problema con las escopetas. Este hombre tenía algo así. Sí. Alrededor del año 1900 cobró una cierta herencia de su padrastro y con eso decidió viajar a París. Quería conocer, él ya en ese momento escribía algunas cosas en revistas y quería conocer lo que era la meca de las letras de aquel entonces, París. Fue desde Uruguay a París en primera clase y vestido con un frac, o sea, con un lujo. En París conoció a Rubén Darío, conoció cabarets, que es lo que todos vamos a hacer cada vez que vamos a París. Claro. ¿Para qué va a ir uno a París si no es a conocer cabarets? El tema es que volvió a los 4 meses, en tercera clase, hambriento, vestido con harapos y con una barba negra muy larga que no lo abandonaría nunca más. Volvió a Montevideo sin una moneda en el bolsillo y se fue a vivir a una pensión. Ahí comenzó a escribir en revistas locales. Su primer libro se publicó por ese tiempo, en 1901, Los Arrecifes de Coral, que fue un libro de poesía. En ese año, otra tragedia. Murieron sus dos hermanos, Prudencio y Pastora, en el Chaco, en Argentina, a causa de la fiebre tifoidea. Seguimos sumando. Bueno, a esta desgracia le sucedió otra, porque Quiroga participaba en un grupo literario de Uruguay que estaba a cargo de un tal Federico Ferrando. Era escritor, bueno, en un momento este Ferrando publica un libro y un crítico lo destroza. Y este Federico Ferrando lo desafía a duelo, como lo hacemos nosotros cuando alguien nos hace una crítica mala actualmente. Claro. Lo desafía a duelo, Quiroga lo quiere ayudar, le empieza a limpiar el arma. Antes, el arma se dispara accidentalmente y mata a Federico. Bueno. Lo de las armas de este personaje. La cosa con las armas parece que no venía bien con Quiroga. Es detenido por la policía. Tras 4 días de investigaciones, se dan cuenta que, bueno, no, que había sido un accidente. Quiroga, devastado, se va a vivir a Buenos Aires. Gracias a un cuñado, consigue una cátedra de profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires. En junio de 1903 hay una experiencia que lo cambia. Conoce a Leopoldo Lugones, que hago un paréntesis, conoce a Leopoldo Lugones, que era uno de los poetas más importantes de Buenos Aires de aquel momento, era una referencia para toda una generación. Quiroga fue a la casa de Lugones, tocó el timbre, le dijo, ¿usted es Lugones? Sí, mucho gusto, yo soy Quiroga, y se le puso a hablar y así se hicieron amigos. Mire qué facilidad de palabra. Bueno, Leopoldo Lugones planea una expedición a la provincia de Misiones, al noreste, que está financiada por el Ministerio de Educación, y como Quiroga era fotógrafo, lo invita a ir. Y van a la parte de donde están las ruinas de las misiones jesuíticas, que actualmente es la ciudad de San Ignacio, y ahí Quiroga conoce la selva y le aparece un enamoramiento total con ese sector del país. Le encanta la selva. Bueno, al volver a Buenos Aires, se reencuentra con María Esther, aquella, la chica del padre judío. Pero fue una decepción total. Vaya. Porque ella había cambiado, Quiroga también había cambiado, no sentían lo mismo el uno por el otro. Una decepción. Bueno, gracias a Lugones, en esos tiempos consigue un puesto como profesor en la Escuela Normal de Señoritas. ¿Dónde? Da clases ahí y en una de sus cartas aparece un párrafo muy lindo que lo voy a leer literalmente. Alrededor de octubre de 1906, en una carta, Quiroga escribe: hay una chica en la Escuela Normal que se deja mirar demasiado por mí. Mira qué manera de decirlo. La chica en cuestión era Ana María Cirés. Era una chica rubia, aparentemente de hermosa figura, ojos azules, y Quiroga, para variar, se enamoró. y contó que se enamoró en una ocasión en que ella le dio la mano durante 4 segundos. Por eso, Mariano, yo cuando me presentan a alguien y lo saludo, trato de no darle la mano más de 4 segundos, no sea cosa que me enamore. No suelo contar el tiempo, claro, que doy la mano, pero bueno, habrá que empezar a contar a partir de ahora. Sí, hay que contar que no sean más de 4 claro. segundos. El tema, bueno, nuevamente tuvo problemas con los padres porque la chica era un poco joven. Estamos hablando de unos 18, 19, bueno, cerca ahí. Quiroga tenía estos gustos que en esos momentos eran algo normal y hoy serían impracticables. Claro. La cosa es que los padres decían que no, decían que no, decían que no, se negaban, pero el matrimonio se celebró el 30 de diciembre de 1909. Y a Quiroga no se le ocurre mejor idea que proponerle a su esposa de ir a vivir a la selva, San Ignacio. Para darle una idea, San Ignacio en ese momento era un pueblo de muy poquitas calles y la casa que tenía Quiroga está como a unos 3 kilómetros por un camino horrible que yo tuve la mala suerte de hacer un día de lluvia, y le aseguro que era algo impracticable. Ya el camino tenía algo de piedras, en aquel momento era solo tierra, o sea, era un lodazal, era imposible entrar o salir, era el medio de la selva. Para 1911 nace la primera hija de este matrimonio, Eglé Quiroga. El escritor ahí comienza a explotar unos yerbatales y al mismo tiempo consigue un puesto de juez de paz en el registro civil de San Ignacio. Al año siguiente nace su hijo Darío, pero aquí aparecen los problemas. Ana María, la esposa de esta chica tan linda, no se podía acostumbrar a estar en el medio de la selva. Bye. Primero porque no tenía amigos, porque no había gente, no había diversiones. Si quería patatas las tenía que plantar y esperar a que crezcan. Si quería agua tenía que ir hasta la vertiente. Era muy difícil porque era el medio de la selva, en serio. La chica esta comienza a extrañar a Buenos Aires y en un momento aparece una fuerte discusión con Quiroga y ella comete un error porque toma una escopeta y la intenta disparar. Bye. La escopeta estaba descargada. Por suerte, Quiroga la toma, la empuja a la chica. Bueno, hay toda una situación fea. Y además, Quiroga empieza a tener celos con un vecino con el que su esposa hablaba. Atención con este detalle, porque ese vecino aparecerá más adelante en la charla. Bueno, la chica esta cayó en una profunda depresión. Fue hasta el cuarto donde Quiroga tenía sus químicos para revelar fotografías. Se tomó varios de ellos y a los pocos días se murió. ¿Qué? Se intoxicó, tenía 25 años. Tras el suicidio de su esposa, Quiroga vuelve a Buenos Aires con los hijos. Alrededor del año 17, consigue un cargo de secretario contador en el Consulado General Uruguayo de esa ciudad, de Buenos Aires. Para esa época aparecen sus libros más famosos. Aparece Cuentos de la Selva, inspirado justamente en Misiones, Los Cuentos de Locura, de Amor y de Muerte. A ver, para tener una leve idea de cómo escribía Quiroga, hasta ese momento nadie en Argentina escribía cuentos y Quiroga tomó mucho de Kipling, mucho de Conrad y sobre todo de Edgar Allan Poe. O sea, Quiroga era un embajador de Edgar Allan Poe en esos tiempos. En esos momentos, en sus cuentos reinaba una atmósfera de alucinación, de crimen, de locura, pero todo situado en la selva argentina. Es decir, fue el primero que llevó la selva a Buenos Aires. Para ese entonces frecuentaba la casa de Nora Lange, o Nora Lange, algunos la pronuncian así, que era nada más y nada menos que aquella chica que dejó plantado a Borges en una fiesta para irse con Oliverio Girondo y pasar el resto de su vida con él. En esas reuniones que hacían ahí, conoce a Alfonsina Storni, justamente la que hablamos la semana pasada. Sí. Se hicieron amigos, se hicieron amantes, y Quiroga, adivine qué le propone. Irse a vivir al medio de la selva. A la selva. Claro. Bueno, ya contamos esto. Alfonsina dudaba y le pregunta a Benito Quinquela Martín, el pintor famoso de la Boca, pero había un problema. Benito Quinquela Martín odiaba profundamente a Quiroga y estaba enamorado de Alfonsina. Con lo cual le dijo, ¿cómo se te ocurre irse con ese que está chiflado? Nada. Alfonsina buscó consejo y nada. Quiroga entonces regresa con sus hijos y se reencuentra con la familia Palacios, aquel vecino del cual Quiroga alguna vez tenía celos. Pero había un tema. Vuelve a ver a la hija de Palacios, Ana María Palacios, que ahora tenía 17 años. Adivine qué pasó. Que se enamoró. Se enamoró. Empezaron a escribirse cartas. En cuanto la familia se entera, envían a la hija al Paraguay. Dicen, no. Bueno, él vuelve a Buenos Aires, al no tener nada que hacer por ahí, vuelve a Buenos Aires. Para ese entonces, Eglé, su hija, tenía 15 años. Estudiaba en Capital, iba en tren, estaba en la zona norte de Buenos Aires, que lo que hoy es Vicente López, e iba al colegio al centro de la ciudad de Buenos Aires, había un tren, y viajaba, bueno, en los viajes conoce a una compañera de estudios, empieza a hacerse amiga porque viajan juntos. Esta chica se llamaba María Elena Bravo, tenía 19 años, y adivine qué pasó. Que se enamoró. Quiroga le echó el ojo. Y encima había un detalle más. A la chica, esta María Elena, le gustaba leer. Entonces Quiroga le prestaba libros. Claro, ya era un escritor conocido, le prestaba libros, le recomendaba autores. E incluso comenzó a viajar con el tren. Y los días en que la hija no viajaba, él viajaba igual. Así sedujo a María Elena. Cuando se entera el padre de María Elena, hay problemas. Lo primero que dice el padre es: ¿cómo vas a estar con ese que es más viejo que yo? Que, lo cual tenía razón un poco. Claro. Entonces el padre, a fines de noviembre de 1926, envía a su hija a Montevideo. Quiroga, que tenía amigos en Montevideo, averigua dónde está la chica esta María Elena, le envía una encomienda con una resma de papel y sobres. Comienzan a escribirse, se genera un amor a distancia. Meses después, María Elena regresa a Buenos Aires, se empiezan a ver a escondidas, hasta que ella enfrenta al padre. Julio de 1925 se casan, finalmente. 9 meses después nace María Elena Quiroga, alias Pitoca, le decían Pitoca. Y el matrimonio empieza a tener un desgaste, no va bien, y Quiroga, para salvar su matrimonio, adivine qué le propone a María Elena: irse a vivir a la selva. Exactamente. No se le ocurre mejor idea. A partir de 1932, Quiroga se radica nuevamente en Misiones, en lo que sería su retiro definitivo, con su esposa, su hija Eglé y el marido. Y con la esposa de Quiroga y con su nueva hija. El tema, bueno, perdió el consulado, el puesto que tenía en el consulado, pero decidió irse. A los pocos meses, Eglé se cansó de vivir en el medio de la selva y dejó al marido, al padre y a la madre que los parió. Los dejó a todos y se volvió a Buenos Aires. Para ese entonces, Quiroga empieza a sufrir algo que aparentemente era una prostatitis. Por esos días también, su mujer se cansó de estar en el medio de la selva, de tener que plantar patatas y esperar a que crezcan para comer patatas, de ir a buscar el agua a 3 kilómetros más allá, y agarró a su hija y se volvió a Buenos Aires y lo abandonó a Quiroga. Lo dejó solo. Mientras tanto, se descubrió que esas molestias que tenían eran aparentemente de origen canceroso, con lo cual tuvo que volver a Buenos Aires y fue internado en el Hospital de Clínicas, aunque lo tenían de residente con permiso ambulatorio. Con lo cual Quiroga tenía un hermoso tapado, así, era pleno verano, y encima de su pijama se ponía el tapado y salía a la calle. Por ejemplo, a perseguir mujeres. Varios escritores de la época contaron cuando se murió de cómo lo veían por la calle persiguiendo mujeres con su barba, con su tapado, a pesar de estar así. Bueno, le hicieron varios estudios, le dijeron que había que operar. Quiroga andaba mucho por el hospital. Un día, vagando por el hospital en el sótano, se encontró con un paciente llamado Batisteza, que lo tenían escondido por su aspecto físico, porque tenía, y esto sí lo tengo que leer, una neurofibromatosis, que es conocido como elefantiasis. O sea, le crecían desmedidamente partes de la cabeza, así. Bueno, Quiroga se enojó con la situación y exigió que lo trasladaran a su habitación. Mientras tanto, se hicieron amigos, en las horas muertas le contaba historias de la selva. Él ya había escrito incluso este libro para niños, de historia, un libro de historias de la selva muy lindo, no solo para niños. Bueno, un día este Batisteza escuchó a los médicos y fue y le dijo a Quiroga que la operación que le iban a hacer era una simple y dolorosa postergación de la muerte y que su estado era terminal. Se sabe que el 18 de febrero de 1937... salió a caminar con su hija Eglé. Cuando volvía para el hospital, pasó por una ferretería y compró cianuro. El 19 de febrero, al otro día, Quiroga hizo lo que haría también Lugones mucho tiempo después. Se sirvió un vaso de whisky, le puso cianuro y lo bebió. Quiroga tenía en ese entonces 58 años. En la última carta a sus hijos les dijo, esto lo leo textual: busco lo que casi nunca se encuentra,

pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Y continúa esta emisión casi aniversario de Fueguitos en la Caverna. Y Mariano, nosotros siempre... Ya tenemos una entrevista, creo, ¿no? Tenemos una entrevista y, como siempre, vamos de un lugar a otro, porque la verdad que nuestros entrevistados, si tenemos que buscar un punto en común, es difícil encontrarlo. Sí. Bueno, hoy vamos a marcar otro hito en la historia de este programa, porque nos vamos a enfrentar a una nueva entrevista. Es de un lugar que creo que nunca entrevistamos, sí, nada parecido. Una actividad parecido, ¿no? Que no hicimos nada ni similar. Nunca. Sí, pero como de costumbre dejemos que se presenten nuestros invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, yo soy Nerea. Y Matías. ¿De dónde vienen? Yo vengo de Emaús, Asturias, de Avilés. Bien, ¿de qué se trata Emaús, Asturias? Cuéntanos. Bueno, Emaús Asturias es una asociación sin ánimo de lucro, donde trabajamos con personas en situación de riesgo de exclusión social. Y bueno, trabajamos diferentes áreas, área de formación, área social, de intervención social, y somos los promotores de la empresa de inserción Ricky Rack Emaús, donde trabajamos con economía circular. Nos dedicamos a la recogida de residuos y la preparación para la venta en nuestras tiendas de segunda mano, que hay una en Avilés y otra en Gijón. ¿Y hace mucho tiempo que empezasteis con esa actividad o poco o cómo? Pues la empresa lleva 25 años. Anda. Sí. ¿Cómo es esto del tema de inserción social? ¿Qué actividades tienen para ese tipo de situaciones? Bueno, lo que es la empresa de inserción, la diferencia de otras empresas es que una parte de las personas que trabajan con nosotras son personas con dificultades de inserción social en otro tipo de, o sea, en otras empresas. Entonces, cada persona tiene un itinerario personalizado donde intenta de que mejore, trabaje ciertos aspectos que necesita mejorar para mejorar su grado de empleabilidad. Uh-huh. Y supongo, por lo que estás diciendo, que tendréis alguna participación pública o colaboración pública, porque si no, o sea, lo digo de otra manera, ¿dónde sacáis los fondos para esas actividades? Lo que es la empresa de inserción se financia con las ventas en las tiendas de segunda mano. Vale. Lo que es la empresa de inserción. Ahora estamos intentando, porque bueno, como os dije, Emaús tiene tres partes: el área de economía circular, donde es la empresa de inserción, tenemos otro área de formación, donde impartimos certificados de profesionalidad del Servicio Público de Empleo, que es quien los financia, y ahora estamos intentando promover el área social, de intervención social, que es a lo que venimos aquí con Matías a presentar un poco lo que tenemos en mente. Y ahí sí que, bueno, estamos intentando buscar financiación. Antes dijiste que tienen una serie de cursos y de formación profesional. Sí. ¿De qué, por ejemplo? ¿En qué áreas? Comercio y almacén. El certificado de profesionalidad de comercio y de almacén, porque es un poco a lo que se dedica la empresa de inserción. Y la parte esa que dices que estáis buscando ahora, la parte de financiación, ¿eso en qué se traduce? O sea, ¿cómo puede la gente participar o colaborar con vosotros? Bueno, a ver, pues yendo a la tienda a comprar, al final eso es la mejor manera. Y lo que estamos haciendo es un poco presentarnos a convocatorias de los ayuntamientos, del Principado, a convocatorias de subvenciones que van saliendo para diferentes actividades. Vale, pero para que quede claro para los oyentes, tenéis una tienda física. Sí. En Avilés. Y otra en Gijón, sí. Y otra en Gijón. Sí. Vale. Sí, Ricky Raque Emaús. Ricky Raque Emaús, así las busco y así las encuentro. Sí. Bien, y ahora están comenzando una nueva aventura, por lo que tengo entendido. A ver, cuéntame, vamos a hablar un poquitito de eso. Bueno, el área de intervención social es un poco el área que está más parada y bueno, ahora estamos empezando con... O sea, la idea es empezar a mover el Ecoclub Emaús, ¿no? Que sería un espacio de ocio inclusivo para toda... Para para quien se quiera acercar. Eso es, porque bueno, al final sí que hay una carencia, a lo mejor en personas en riesgo de exclusión, que a lo mejor tienen un poco de necesidad, ¿no?, de hacer actividades de ocio. Uh-huh. Y bueno, todas las actividades que estamos intentando, que estamos promoviendo, son actividades relacionadas con la economía circular, porque es lo que diferencia Emmaus también de otras entidades. Y bueno, van desde talleres de restauración de muebles, uh-huh, voluntariado ambiental, ir a limpiar espacios naturales, salidas para conocer la ciudad y participar en las actividades culturales que tiene Avilés. Y bueno, ahora esto que hemos venido a promocionar, bueno, un poco a hablar hoy, un espacio de encuentro de lectura, porque también tenemos una parte de libros de segunda mano. Uh-huh. Interesante la parte de los libros de segunda mano. La verdad que está bien nutrida, yo que soy fanático de los libros y las librerías. Uh-huh. Está para ir a visitar ahí la tienda. O sea, que vais a hacer una especie de club de lectura o similar en la tienda. Encuentros de lectura. Encuentros de lectura. Sí, encuentros de autores, un poco abrir también el espacio para quien quiera. ¿Pero vais a proponer actividades concretas vosotros? O sea, un libro que hay que leer. Tenemos ya para la semana que viene, el 19, ¿no? El 19. El jueves 19. Vamos a hacer un primer encuentro en el que va a estar participando acá el amigo Catriel. Ah. En el que, bueno, nunca me cuenta nada Catriel. No, pues tiene otro. Claro. La idea es eso, es acercar a la gente que esté, bueno, que se quiera acercar, abrir espacios donde se puedan acercar a la lectura, hablar con autores, compartir lecturas, ¿no? Uh-huh. Recomendar y sobre todo, bueno, esto de encontrarse con otras personas que tengan inquietudes similares, ¿no? Uh-huh. Y ese encuentro va a ser abierto al público en general, o sea, cualquiera puede ir a escuchar esa charla. El 19 a las 5. A las 5 de la tarde. Sí. ¿En dónde? En el Riquirraque de Avilés. De Avilés, sí. Avenida Conde de Guadalhorce, número 39. Bueno, tengo entendido que va a haber una charla sobre historia de la escritura y de los libros. Y de la lectura, que no sé quién la está preparando. Sí, pero hay alguien que está preparando, luego. Sí. Tenemos, quizás aparezca gente que quiera leer cosas, abierta. Y que sepa los oyentes que me está mirando con una cara un poco rara, Catriel, no sé por qué. Incluso le estoy apuntando con un palo amenazándolo. Está abierto todavía a esto. También se va a estar presentando un conocido cantante de la zona de Avilés, calculo. Así dicen a alguno que anda dando vuelta ahí por las calles, que tiene una voz muy parecida a la mía, ¿no? Sí. Yo voy a estar ahí, yo me dedico especialmente a la música, en realidad, a la poesía, en realidad fue por donde entré, pero ahí voy a estar tocando algunas canciones para amenizar un poquito la parte de la lectura. Que los poetas a veces son medio plomos, ¿no? Entonces, ¿qué ponen un poquito de música? Medio pesado, sí. Entonces, ¿quién soporta dos horas de poesía? No, eso, salga de ahí, no. Yo sí, puedo no juntarme con poetas mejores. Vamos a hacer un poco de historia de la lectura, compartir autores, compartir algunas lecturas y un poquito de música también. Y bueno, y aclarar también el nombre, porque también pone ahí algo de café, y es que también nosotros también, bueno, va a haber café de Comercio Justo, porque también tenemos productos de Comercio Justo en la tienda, y bueno, también para que todo... Va a haber café para que no sea tan seco. Sí, que haga frío, para que valga la pena tomarse un café. Igualmente, tratándose de poetas y de músicos, si no hay cerveza, estamos en problemas. Siempre se le puede agregar al café, ¿no? Va a haber que dar una vuelta. Algún aperitivo al café, algo, porque si no... Queda el consumidor. Van a quedar en la puerta y no entra ninguno. Mira que lo conozco. Bueno, entonces, redondeando. Esto es jueves 19, 20 horas en... ¿Qué dirección? 17 horas. Jueves 19, 17 horas, ¿en qué dirección era? Avenida Conde de Guadalhorce, 39, Naviles. ¿Y tenéis pensado una periodicidad para estos encuentros o estáis empezando y no sabéis todavía si va a ser uno al mes o cada cuánto? La idea es un poco ver cómo sale. Bueno, de momento hemos hablado de hacer dos, este hasta finales de 2024, y a ver cómo va saliendo. Y bueno, nosotras lo que queremos es mover el espacio, porque tenemos un espacio ahí muy, muy bonito, y para poder, bueno, que lo pueda disfrutar todo el mundo. Y bueno, todos bienvenidos para hacer ahí. Sí. Bueno, entonces estaremos por ahí acompañándolos, y ante cualquier cosa de difusión, ya saben que aquí tienen un pequeño espacio. Perfecto. Bueno, no, creo que no nos queda más que agradecerles mucho por acompañarnos y por dejarlos acompañarnos. Gracias, gracias. Muchas gracias. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Fuego que nunca se apaga, y es el que defiende las historias. Bienvenidos a Cuentos en Fueguitos en la Caverna. Deva esperó a que la dependienta se diera la vuelta para esconder en su bolso el paquete de semillas. Olisqueó un par de flores, observó un cactus, negó con la cabeza y salió de la tienda como si no hubiera encontrado nada de su agrado. A esa hora del día la calle estaba llena de gente y puso rumbo a casa, al hogar, su santuario, la cueva donde esperaban los amigos que había acumulado desde pequeña, personajes con los que viajaba a Persia, naufragaba en una isla, exploraba el universo o saltaba a través del tiempo. Rodeada de tanta creatividad, era incapaz de tener una idea desde hacía mucho. Llevaba años bloqueada. El portátil siempre mostraba el mismo documento de Word abierto, su obra maestra, la que la sacaría de pobre. Apenas 5 palabras de inicio que ni siquiera estaba segura de que generasen ganas de seguir leyendo. ¿La fecha del documento? Agosto del 2007, el año de la sequía. No llovió en todo el mundo en 11 meses, minuto arriba, minuto abajo. Además de las consecuencias medioambientales, también las hubo en otros campos. La gente dejó de lavarse por no consumir el agua que necesitaban para beber, y eso disparó de tal manera el precio de las colonias de base cítrica que aún hoy, tantos años después, los perfumes de limón cotizan en bolsa como artículos de lujo. Aquel año, en algunas zonas rurales, la tierra seca se resquebrajó, llegando incluso a separar familias. Deva conocía a una mujer que no pudo acercarse más a sus hijos porque estaban en el salón viendo la tele mientras ella preparaba la cena en la cocina. El suelo decidió abrirse de manera abismal por el espacio que separaba las dos estancias, y aquellos niños crecieron sin el consuelo de una madre que les diera besos en las rodillas cuando se hacían heridas jugando en el parque. O la señora Ramona, que no pudo regar la acera delante de su casa, donde calentaba tanto el sol que un día el asfalto estaba así como derretido, y no se dio cuenta hasta que su marido la llamó a voces para que le ayudara a despegarse de la entrada. Todos sabían que la señora Ramona estaba algo sorda, pero Deva sospechó que aquel día lo estaba un poco más, porque el hombre se pasó allí hasta la cena de Nochebuena. El caso es que a Deva se le secó la imaginación, o la creatividad, o lo que fuera que producía esos textos que tanto gustaban a familiares y amigos por el colorido, las metáforas, las comparaciones, los finales sorpresa, los personajes nunca antes planteados de manera tan original. ¿Dónde había quedado todo eso? La lluvia volvió, pero la chispa que alimentaba sus obras, esa no. Si Deva había sido conocida por su creatividad, también lo era por su determinación. Decidió no rendirse y buscar aquello que le había sido arrebatado. Dejó el trabajo en la fábrica y con los ahorros de toda su vida viajó. Primero hacia el oriente del planeta, buscando la mística y la espiritualidad. Estuvo en un templo budista hasta que la echaron porque roncaba mucho al meditar. La gente de allí era muy quisquillosa con el ruido. Cambió de bando y en el otro lado del planeta se encontró a gusto hasta que la dieta empezó a provocarle un tránsito intestinal demasiado fluido. Volvió a casa sin haber encontrado siquiera una palabra que desencadenara el torrente de frases que luego ella pondría sobre el papel y con el que le darían algún premio literario importante. Pasaba las noches pensando en qué diría en la ceremonia de entrega, mientras los días transcurrían delante del ordenador, intentando continuar aquel inicio. Nada. Siguió sin rendirse. Puso un anuncio en el periódico que decía: «Se buscan ideas, se retribuirán las buenas». Contrató el servicio para que saliera todos los días durante un mes y a la semana pagó para que lo quitaran porque la llamaban a todas horas para venderle droga. Sacó la conclusión de que el destino le mostraba que las ideas había que tenerlas, no pagarlas. Por eso robó las semillas. Temía que si las compraba, el resultado fuera igual de desastroso. En la encimera de la cocina había colocado una maceta con su plato, la bolsa con tierra abonada ecológicamente y una radio para ponerle música a la planta. Dejó allí el paquete con las semillas y se sentó delante del ordenador. El parpadeo del cursor detrás de la última palabra escrita tenía un efecto tan relajante que no era la primera vez que la dejaba medio un coma encima del teclado. Hubo una noche que se la pasó entera contando las veces que aquella línea vertical golpeaba su pantalla sin hacer ruido con la suavidad extrema del péndulo de un hipnotizador, pero sin moverse del sitio, como ahora, absorbiéndole la atención, como Pinchita Catalejo. Meses atrás se dio cuenta de que la presentadora de su programa de tertulias favorito parecía tener la mente despejada, así como de repente. O quizás fue un despejar paulatino, pero Dévalo notó un día muy específico. Pinchita Catalejo pronunció una frase de las que se anotan en la libreta de citas importantes, para leerla una y otra vez y reflexionar sobre ella. Aprovecha el momento. A continuación, le explicó a la audiencia que en uno de sus viajes al Tíbet había recibido el regalo de un monje agradecido. Un paquete de semillas que, según él, producían unas plantas cuyo aroma ensanchaba los canales mentales que conectaban el ser con el mundo de las ideas. Las llamaba brotes de ideas. Pinchita contó cómo las había plantado, regado, acariciado, susurrado, hasta que aquellas semillas se convirtieron en hermosas plantas de metro y medio que ocupaban buena parte de su salón. Deva buscó en internet el programa para escuchar una y otra vez cómo Pinchita hablaba al ritmo de cursor de aquel milagro que la puso en la cima de los índices de audiencia gracias a su repentina espontaneidad verbal sobre cualquier tema de actualidad. Eso necesitaba ella, un ensanchamiento de canales. Se despegó de la pantalla del ordenador para centrarse en las semillas que había robado. Pobre dependienta, si la jefa se daba cuenta, ¿tendría que pagarlas de su bolsillo? Bueno, no eran muy caras y lo había hecho porque tenía muy claro que no da buen resultado pagar por las ideas. No es que ella fuera robando cosas por ahí, solo aquella vez del servilletero en la horchatería. Y la bola con cara de reno del árbol de Navidad de la panadería. Y la caja de bastoncillos para la cera del oído en el dentista. Y bueno, también un par de velas de la iglesia aquella vez que le cortaron la luz, pero nada más. Dio vueltas al paquete de semillas y no encontró instrucciones sobre el cuidado de la planta. Un envoltorio color verde alizarina sin más etiqueta que la que mostraba tan carismático nombre. Brotes de ideas. Apenas pesaba. Lo abrió muy despacio, separando los bordes superiores con cuidado para no derramar su contenido, si lo hubiera tenido. Deva contempló el interior y no vio nada. Le dio la vuelta por si algo se hubiera enganchado en los pliegues de las esquinas. Nada. Una semilla, una sola, no necesitaba más. Una que prendiera la tierra fértil y diera lugar a una hermosa historia que dejara el mundo sin respiración, que se contara en la mesa de los bares al calor de una cerveza fresca durante futuras generaciones. Metió la nariz por si en realidad era un olor, el que descendía los sentidos y luego se convertía en la esencia que hiciera viajar a la humanidad a lomos de sus argumentos sólidos, como se viaja a la antigüedad del pergamino cuando se huele un libro viejo. Incluso introdujo la mano, buscando con el tacto la suavidad, la aspereza, la calidez de una mano de abuela, tierna y al mismo tiempo ruda como el papel de estraza. Deva no supo cuánto tiempo estuvo de pie, con aquel vacío en las manos, antes de sentarse otra vez delante del ordenador. ¿La habrían engañado? No, porque no se las vendieron. Estaban en todas las floristerías y kioscos y supermercados y para farmacias. ¿Le había tocado un paquete defectuoso? No entendía tanta mala suerte. Sabía de escritores que publicaban uno, dos, incluso tres libros al año sin que les costara mucho esfuerzo. Y ella solo pedía una idea, nada más, una. Luego trabajaría en ella, se esforzaría, lo prometo. Pondré mucho cuidado en el estilo, seré original en el contenido, no abusaré de los adjetivos, seré humilde cuando me den el premio. Deva leyó la última palabra que había escrito. Vano. Y después un punto. Y después el cursor. Ahora sí, ahora no. Con la voz de Pinchita dentro de su cabeza, hablando a golpes. No se roban las ideas. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Calma. Ruempesme les prieses y enséñesme a pelar sele una narancia, a saborear los gasios un a un, o el azar mientras desnudes y apago la miose de nuestros labios de carne perenne. Calma, me rompes las prisas y me enseñas a mondar despacio una naranja, a saborear los gajos uno a uno. Huele azar mientras te desnudas y apago mi sed en tus labios de carne perenne. Bueno, esto comienza fantástico, especialmente para Buenos Aires, sí, en donde sí. Comenzamos con un poema en asturiano. Yo ya tengo como dos o tres preguntas. Sí, sí, yo, a mí ya así. Pero bueno, vamos por el principio. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Con Alfredo Garay. Alfredo Garay, un placer recibirlo. Igualmente. En este programa. Bueno, a ver, comience, Mariano, usted que enseguida. A ver, como leíste el poema en asturiano, sí, y en castellano, te cuesta mucho traducir tus propios poemas, porque yo que lo acabo de ver, en el libro solo está en asturiano el poema. O sea, tú sí tradujiste sobre la marcha al castellano. Bueno, hay un poco de hay trampa. De trampa. No, no, en el sentido de que este libro regalélo a un amigo que tengo, que es profesor en Cuenca. Ella ya había mandado los anteriores libros. Y bueno, la verdad es que como son poemas cortos, pues lo que hice cuando regalé el libro, fui escribiendo y lo todo. ¿Tradujiste todos, sí, los poemas? Sí, sí, fui escribiendo y lo a lápiz en el mismo libro. Tal. Entonces tengo un poco ahí. A veces cuesta trabajo coger una palabra de ahí el mismo sentido y sí, eso, sí. Pero bueno. Claro, porque bueno, digamos que el verso y la cadencia y tal, tú saquesla en asturiano. Sí, sí. Entonces luego en castellano a veces igual te choca mucho cómo suena te cuesta. Sí, siempre llevas alguna, haces alguna modificación para que encaje un poco mejor y eso, y hay poemas en que sencillamente no me gustan cuando los leo en castellano, porque tan pensado, tan tengo los tan centrados, tan mentalizados ahí en asturiano, que bueno, me cuesta un poco más trabajo. Bueno, cuando comenzamos nos enteramos que en pocos días se está presentando el libro, está presentando, sí, el libro nuevo. Uh-huh. ¿Qué es lo que le trajo a usted este nuevo libro? ¿Qué me trajo? Uh-huh. ¿Qué me trajo a él? O... ¿Qué le trajo a usted este nuevo libro? Que me trajo por ahora, bueno, tengo alegría, estoy contento con él, aunque recordemos que usted ya tiene varios editados, ¿no? Sí, este es el tercer libro que me edita Basiamar. Siempre puntualizo que en realidad es mi cuarto libro, porque tengo otro libro por ahí pendiente que saldrá en trave para principios del año que viene. Uh-huh. Pero bueno, en ese interés pues fue saliendo este, que me... Otras veces, la verdad es que me hacían algún halago sobre mis poemas de amorosos, digamos, los que incluía en otros libros. Uh-huh. Entonces quise un poco pues juntarlos todos, ¿no? Hablar, uh-huh, un poco... sé que un tema muy, muy trallado, el del amor, pero bueno, también y un reto hablar de amor, de sexo, de deseo. sigue siendo, a fin de cuentas, un sentimiento tan universal como, como el dolor, como la tristeza, como cualquier otro, ¿no? Una de las pocas cosas comunes a todos los humanos, el amor, la muerte y un par de cositas más, digamos. Sí, una vez en una película decían que había tres lenguajes universales, que eran las matemáticas, las la música y el sexo. O sea que este poemario tiene una importancia especial, el amor o los poemas eróticos, o cómo los llamarías tú. Sí. Yo digo que es un erótico amoroso, pero da también hay mucha carga de deseo, creo. Y bueno, yo pretendo hablar de esos temas universales, como decimos, sin tapujos, pero en absoluto pretendo hablar de mí. Quiero que sea quien hable, que sea un yo poético, aunque a veces se mezcle con el yo personal o tal, pero vamos, dejar muy claro que no, en absoluto, lo más lejos que este libro es el exhibicionismo, para nada. Sí, eso, yo que fui a la última presentación tuya, cuenta un poco eso de que algunos poemas son verdad o hablan de ti y algunos no, algunos son bueno, pues, inventados o algo, ficcionados, digamos. Claro, claro. Uno escribe con sus experiencias personales, pero no, eso no quiere decir que esté contando su vida. Y siempre hacía referencia, pues, a Berta Piñán en su último libro, Argallo, decía que todos los personajes que salían en el libro eran reales, que era todo inventado. O sea, pues las dos cosas. Pues yo insisto también un poco en eso, en que te basas en la realidad, en las experiencias y demás, pero haces una ficción. Pero el poeta tiene la obligación, en parte, de transformar todo en símbolos. Claro, claro, no tiene claro. La obligación de ser fiel, porque siendo fiel creo que volveríamos todos. Por supuesto. Y decía, Lorenzo Roal tiene un poema en el que dice que cualquier poeta tiene que hablar de la infancia. Dice, yo no me acuerdo de nada, a ver qué me invento. pues eso. Un poco voy por ahí. Bueno, ¿qué característica encontrás en este libro nuevo que estás presentando que no tengan los anteriores? Pues, por ejemplo, los anteriores decía que eran como cachinos de vida, porque eran trozos de experiencia, pero de toda índole. Aquí, aparte que me centré en una misma temática en todo el libro, y a diferencia fue que si en los primeros me costaba mucho trabajo poner un título, estos tienen todos título. Y como una forma intencionada de dónde quiero centrar el sentido del poema. O sea, ya son cortos en sí, mayoritariamente, hay de 5, de 8, de 12, pero bueno, no hay ningún poema en el libro que pase de la página, eso por supuesto. Entonces, pero siempre quiero como señalar lo más importante, de por lo menos de la idea. Luego ya el lector que se coja lo que le dé la gana, vamos. ¿Y los títulos, por ejemplo, fue una idea premeditada o te fueron saliendo con título y luego dijiste, ah, vale, pues entonces ahora todos con título? No, pues, a ver, unas veces con título, otras veces si no, pero casi indago en el sentido del poema cuando quiero poner el título. Una vez tuve todo recogido, los textos que quería publicar, entonces ahí un poco me centré, incluso en alguno que llegué a cambiar el título, porque una primera idea, luego dije, no, quiero que vaya aquí en esto. ¿Qué forma poética te está dominando en este momento? ¿Tienes alguna cosa con la métrica, con la rima? ¿Te gusta más la cosa más libre? No, normalmente utilizo el libre. Sí me importa mucho que lleven un ritmo, que tenga una musicalidad el poema. En eso sí me parece muy, muy importante. No te voy a decir que algún poema por ahí tengo con rima y demás. Vamos, Al pensar la musicalidad, ¿cómo sale? ¿En asturiano o en castellano? No, en asturiano, principalmente. Tú eres un poeta asturiano, definitivamente. Sí, pero tengo también, por supuesto, que tengo cosas escritas en castellano, pero ni me llenan tanto y a veces pues digo yo, pues es que tuve incluso libro, o sea, como recopilado bastantes poemas como para decir, mira a ver, ¿qué te parece esto? Y el editor me dijo que sí. Y después de que me dijo que sí, digo yo, eso lo tiras. Ah, perfecto. Porque si no me gusta a mí, si yo no estoy convencido de ello, pues prefiero que no salga. Bueno, leyendo al poeta actual, ¿le harías alguna recomendación al que escribió ese, aquel primer libro? No, las únicas recomendaciones... Yo solo recomiendo una cosa, alimentarse. Entonces hay que leer mucho. Uh-huh. Eso es lo más importante, me parece. Y con... Ya que escribes en asturiano, que es una lengua que es... Inventada. Inventada, no tenemos la oficialidad todavía. ¿Qué problemas encuentres o si encuentres algún problema con la normativa, con la manera de escribir, con la palabra exacta que hay que poner siguiendo la Real Academia o la Academia? Yo insisto mucho, en eso lo tengo clarísimo. Yo escribo con la normativa vigente, con la normativa de la academia. Procuro ser fiel. Cuando meto alguna otra cosa, o pongo una cursiva o pongo una llamada para aclarar. Pero por lo mismo que hago cuando escribo en castellano. Si escribo en castellano, tengo que aplicar la normativa del castellano. O sea, en cualquier lengua, si voy en inglés, sería lo mismo. Por suerte, bueno, ya quisiera poder escribir en inglés, pero bueno. Pero si voy en castellano... Y que no tiene nada que ver con el lenguaje hablado. Porque claro, pero yo desde fuera, que yo no hablo algo de asturiano, pero muy poco, a mí parece muy distinto. Controlar la normativa en asturiano parece más complicado. Mariano, pero es exactamente lo mismo que el castellano. El castellano, el normativo que lo leemos en el BOE o al que da las noticias en la televisión o la radio, pero en el bar no, ni en casa, nadie utilizamos. El lenguaje siempre va a ser distinto. No, y lo mismo, ni siquiera uno mismo no habla con los amigos igual que habla cuando hablas con tu madre, cuando hablas con un niño pequeño. Claro. Y estamos hablando en castellano, pero no de la misma, no aplicamos la normativa. Bueno, si alguien que está escuchando esto, por ejemplo, desde Buenos Aires, y quiere conocer algo de tu poesía, siente interés y quiere indagar un poco de esto del asturiano, que Argentina se conoce más bien poco, ¿tenemos algún lugar a donde enviarlo para conocerte, para saber un poco de qué va la cosa? Yo tengo en redes sociales, en Facebook y en Instagram, más con mi nombre, o sea que tampoco hay mucho que dar vuelta, y luego en la página en estos momentos la página de la editorial de Bajamar también, algo habrá por ahí. Muy bien. Bueno, más o menos, como para tener una idea de las presentaciones que se vienen, aparte de esta que dijimos, estás presentando este libro. Sí. ¿Te quedan algunas fechas pendientes? Bueno, casi esta primera va a ser la, digamos, yo creo que la oficial. Empiezo aquí en Gijón. Yo siempre digo que tuve preestrenos, las que estuve hasta ahora. Esta es la oficial. Incluso en tu terruño. Sí, por primera vez me invitaron al pueblo, ahí me invitó el Ayuntamiento de Cudillero, que estoy muy contento y me parece que salió muy bien. Entonces me presento en el antiguo instituto, me presenta Julio Beso, que estoy muy contento con que sea él. Bueno, también con que tener... que los libros... Me parece también que eso es algo que me gusta mucho destacar. El primer libro, Room, me lo prologó Vanessa Gutiérrez. El segundo libro, Bichoques, me lo prologó Vicente García Oliva. Y este, Plizcos, me lo prologó Pilar Sánchez Vicente. O sea, que eso ya me parece todo un logro. Y luego tengo también el 25, si no cambian las fechas, presento en Oviedo, en Kafka. Uh-huh. Y luego tengo, creo que con Noemi González, posiblemente haremos otra en La Revoltosa. Y bueno, lo que vaya saliendo después. Muy bien, Alfredo, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias. Bueno, no sé qué ha pasado con la vaca, no la he visto más, no sé qué pasó con Godofredo, tampoco lo veo. Esperemos que se haya grabado todo y no haya... Esperemos que se haya grabado todo. Con el alcohol. Bueno, quedaron en el piso las botellas, todo, tenemos que limpiar. Y... Ahora tenemos que ponernos a recoger. Sí. Los destrozos de Me Punto. Exacto. Y aparte tenemos que cerrar temprano porque mira quién viene a echarnos con la escoba. Pues venga, corriendo. Vamos.